convocada a la mesa de negociación para ver cómo se puede lograr una escuela mejor. Es por eso que hoy estamos con Patricia San Miguel, que es vocera de les docentes de artes visuales. Le agradecemos y le damos la bienvenida a Patricia. Buenas tardes, Patricia. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Patricia, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. No te imaginábamos como docente durmiendo la siesta, un viernes además cierra la semana, no. Hay mucho, pero mucho laburo, y en el dele que te dele del laburo y de rebuscársela como hacen los trabajadores, Patricia, ¿qué pasa con los compañeros y compañeras de tu sector? Bueno, nosotros en el sector de las artes visuales estamos preocupados y manifestando esta preocupación desde hace muchos años, desde el 2006, que cambiaron las leyes de educación y que se adaptaron, como bueno, todos sabemos, las leyes se van a reglamentar en cada provincia para ponerse, digamos, de acuerdo en concordancia con lo nacional y con lo que la provincia va decidiendo. Y lo que nos pasó desde aquel momento, 2006, es que nosotros, los profesores de artes visuales, venimos perdiendo espacios, horas cátedras y cargos, porque por un lado en el nivel primario cerraron cargos de todo lo que antes conocíamos como la clase de manualidades, y por otro lado nosotros en el área de secundaria, en el nivel secundario, en todas las modalidades también perdimos horas cátedras porque nuestra caja curricular vieja, viejita y desgastada, pobrecita, se repartió, decidió ser repartida en esta provincia, no en otras. Eso hay que aclararlo porque no es algo que esté en la ley, sino todo lo contrario. Pero bueno, ahora te lo explico aparte. Se reparte entre lo que es música, que ya tenía su caja curricular, danza, que se incorpora en estos años, que se va de a poco, abriendo la escuela, estimulando el proceso de egreso de estudiantes del colegio que hoy se llama CREAR, que es un instituto superior, y de teatro, que lamentablemente todavía ni siquiera tenemos un colegio que forme un colegiado en el sentido de formar a docentes de profesores de teatro. O sea que lo que tenemos aquí es también un vacío de formación. Pero bueno, con todo y esto hemos sufrido un montón, un desgaste y una pérdida enorme en nuestra fuente laboral que venimos reclamando, tanto legal como públicamente. Y a todo esto se nos considera, bueno, que no es oportuno, que es difícil de explicar, porque por un lado nos dicen que es muy importante el arte y por el otro, bueno, pasa esto. No tenemos una fuente laboral sustentada, enriquecida y valorada, sino que tenemos una fuente laboral que se nos ve perjudicada año a año. Y por supuesto que no es en contra de otras disciplinas, sino es en favor de todas. Nos encantaría que hubiera arte en el teatro, en la danza y en la música y en las artes visuales y combinados, ¿por qué no? Y más ahora con las tecnologías, pero bueno, estamos viviendo esto y nos llama la atención que como Asociación de Docentes de Artes Visuales hace 4 años que estamos en movimiento, en acción y presentándonos tanto al gremio de la provincia como al gobierno, al propio Ministerio de Educación, con quien hemos tenido, te digo, una contienda legal que duró 2 años, que no nos convoquen a ninguna de estas reuniones en donde se dialoga acerca de cómo mejorar la calidad educativa, sabiendo que es tanto lo que aporta el arte en ese sentido, en lo social, ¿no? Tal cual. Y bueno, y en el desarrollo de lo que se aprende en el aula, son valores que por ahí en otras materias justamente no se están ejercitando, no se están recreando. Sabemos de la importancia de la enseñanza, de todo lo que va a transformarse finalmente, Patricia, en cosa cultural, digamos, claro, en cada una de las personas. Lo cierto es que parece, por un lado, que el gobierno está creando cargos en estas jornadas, se ha comprometido a mejorar también la cantidad de horas cátedras que se han aumentado. Parece que hubiera una predisposición del patrón estatal para mejorar las condiciones de en cómo se educa en la provincia. ¿Por qué pensás, Patricia, que usted el Estado, o por qué piensan ustedes, cómo lo ven, a esto de que no se les convoque? Mira, yo no quiero hacer de esto una situación incómoda para nadie. Yo hago una lectura que tampoco es demasiado política, porque las políticas educativas sirven a la función de un gobierno. Y mi rol es pedagógico, ante todo, es docente, y si querés hasta estoy más desde el lugar de las familias que desde el lugar de mi patronal, como vos la llamás. Claro. Sin embargo, yo, por supuesto, bajo una línea, que es la que mi patronal me da. Yo no estoy por fuera de lo que las leyes marcan o lo que nuestro sistema educativo propone. Entonces, desde este lugar sí es mi responsabilidad política, porque yo soy un funcionario más de este gobierno y de los que han pasado desde que estoy dando clases. Lo que se observa claramente en todas las líneas, en todos los sectores, en todos los ámbitos, en cualquier, digamos, querés llamarle partido político que esté en la función, es que cada vez importa y convoca mucho, mucho, mucho menos el tema educativo en sí, como una propuesta válida que nos haga ciudadanos libres, respetados y respetuosos. Entonces, en ese sentido, me parece que cualquier cosa que se esté proponiendo va a tener siempre que ver con este ninguneo, ¿no? Con este manoseo, con este despropósito, este destrato, porque finalmente yo no quiero hacer, como te decía al principio, una queja victimaria de lo que nos pasa, porque ya hace muchos años y nosotros los artistas sabemos lo que significa ponernos de pie todos los días frente a un alumnado difícil, cada día más. En La Pampa es increíble lo que se ha modificado, el contenido social, el estado social de las cosas, lo vivimos todos los profesores, docentes, directivos, inclusive colegas alumnos, digamos, ¿no? O sea, espacios donde estamos también acompañando a los recién recibidos a que tengan estrategias, logren estrategias para alcanzar el objetivo educativo. Pero es difícil decirte que estos gobiernos hayan cuidado la calidad educativa. Esto es lo que te digo. Yo creo que están tapando con la mano el sol, en este caso, porque el problema es muy profundo. Lamentablemente han llegado bastante tarde, hemos llegado todos. La pandemia colaboró bastante en un sentido negativo, pero además estamos frente a un problema que negamos. Ese es el tema. Como si habláramos de adicciones, en fin, hay tantos problemas sociales que se han dejado de lado, ¿no? Y bueno, prima mucho lo económico también. La escuela se convirtió en un comedor, se convirtió en un lugar donde el chico tiene que estar o estar. La obligación no es educativa, sino es contenedora. Se han desdibujado los roles en muchos sentidos. Y eso hace que estemos padeciendo lo que padecemos hoy en lo personal y en lo social. Yo creo que vamos de la mano en esto y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Es que no hay una separación posible, parece, Patricia, no, de lo que le pasa a la sociedad. Y lo que pasa en el aula es un reflejo también de lo que pasa en la sociedad. Y el gobierno, en todo caso, siempre está con la calculadora en la mano y es muy difícil que concentrándose en la parte formal que se discute con el gremio vaya a reconocer esto que estás marcando, que es una cuestión histórica ya, la no valoración del sector de las artes visuales y de lo que aporta a la educación que queremos. Patricia, ¿vos cómo pensás que va a seguir esto? Digo, porque estamos tratando de hacer oír vuestra voz y creemos que es importante. Sí, muchísimo. Y le agradezco a tus oyentes también este momento. Y mirá, yo lamentablemente también tengo para decirte la las resultantes escasas, pobres y ya te digo, y de no visibilización de nuestra voz, que nos viene sucediendo hace mucho. O sea, yo creo que no es porque por esto nos vayan a convocar. Nosotros nos acercamos a, insisto, al gremio y al gobierno a presentarnos. No es que nos desconocen en nuestra existencia. Claro. Hace 4 años que existimos. Y siempre la respuesta ha sido que no nos ven, que no nos oyen, que no nos convocan. Por eso lo hacemos público, porque hay un lugar en el que uno trabaja y parece que no lo estuviera haciendo, ¿no es cierto? Es como vos armás una muestra después de haber pintado años. Bueno, en el caso nuestro, les agradecemos a ustedes, los periodistas, que visibilizan nuestras denuncias y le dan voz a nuestra voz, porque finalmente no lo tenemos en el ámbito que nos debería contener y escuchar. Bueno, así que es una conquista que se está proponiendo, Patricia, sí, la verdad sí, que sí, entendemos que sea positivo, pero tal cual, entendemos que es, además en esta realidad, por lo menos en este espacio, en la siesta que nos fue, siempre estamos reflexionando acerca de trabajadores y trabajadoras y de sus realidades, y vemos que es sector que no levanta la voz, sector que no reclama, sector que queda invisibilizado, y sus reclamos no llegan a ningún lado, no llegan a buen puerto. Esperamos que, por supuesto, haya flexibilidad en las autoridades y también que haya, no sé si habrá algo que corregir o hay que esperar a que haya elecciones en las estructuras gremiales que les representa, pero seguramente con esta visibilización por ahí se va a poder poner un poquito más de manifiesto vuestra voluntad y esto que está que queda flotando, Patricia, que es la importante valoración que hacemos desde la sociedad, desde padres y madres, de lo que está pasando en las horas de artes visuales. Y eso también, déjame decirlo a la pasada, saludamos en vos, en tu persona, a tus compañeros y compañeras por el empeño y el compromiso que tienen en las aulas. Te pido una palabra, Patricia, acerca de la cuestión de la violencia, que se ha colado una vez más en la hora en la que tenemos que hablar de educación. Sí, esto yo te decía recién, ¿no? Hablar de violencia hoy es haber abierto los ojos cuando la ola estaba encima. Pero bueno, es necesario, es urgente, muy urgente. Por lo tanto, es muy válido. La violencia tiene formas increíbles, voy a usar esa palabra aunque suene extraño, pero en realidad es porque estamos muy violentados en formas muy silenciosas y me parece que esto es lo que hace que estalle una violencia tan, tan rara, tan descontrolada y que tenga que ver más con la vulnerabilidad de las personas que la ejercen que con el poder o con las fortalezas, ¿no? Bien, sabemos que la violencia es un hecho que denuncia debilidad y denuncia un desatino y tal vez una gran incapacidad de reflexión. Esto es lo que nos está pasando. Esto es por lo que también nosotros no queremos contestar violentamente y cada vez que manifestamos hacemos pancartas graciosas, divertidas, con caras, con expresiones artísticas, porque creemos que es el lugar desde el que nosotros podemos reclamar sanamente y que la violencia sea entendida como una enfermedad, que hoy está tan poco dicho esto. La violencia no es algo que se genera como el sarampión por contagio, pero parece que nos contagiamos rápidamente porque estamos todos muy en el borde. Este es el borde que desconocemos, esta es la zona herida tal vez que desconocemos, que hace años que venimos soportando presiones y resistiendo sometimientos o en algunos casos esto, no ser mirados, no ser oídos, y eso de a poco es como sufrir bullying, es sufrir una herida que se abre y que si no tenemos conciencia de que hay otras herramientas y de que ese maltrato puede ser revertido sanamente, seguramente caemos en un acto irreflexivo que, bueno, por falta de reflexión, de palabras y de mediar un pensamiento, resulta en esto, ¿no? En un efecto dominó donde todos nos pegamos a todos y ya no sabemos quién es quién y por qué y cuál es el beneficio de ese acto, porque finalmente el ser humano, como un ser que se dice y se autodefine como racional, está tomando un camino que es el menos racional, ¿no? De todos. Es el que va por la fuerza, el que va por el choque, el que va por la diferencia, el que va a ver si está de un lado o del otro, o el blanco o el negro, y no encuentra hoy los matices, no encuentra hoy valorar la diferencia, no encuentra hoy el mérito de quien lleva otros tiempos, pero alcanza los mismos objetivos. Estamos tratando de entrenar socialmente a niños y niñas que vienen apurados a hacer las cosas, a pasar por un aula, a pasar por un primer grado y después por unos segundos y después por... Y no están vibrando como en décadas anteriores con otras falencias que seguro tuvimos, no están vibrando el crecimiento y el logro personal. Entonces, esa ansiedad y esa exigencia... Claro, esa exigencia extrema, ¿no?, de tiempos y de apuros y de ansiedades, hacen que se pierda el sentido de lo cotidiano, de los lazos sociales y finalmente de lo que cada uno puede lograr por sí mismo. Eso es importante retomar. Mirá que digo cosas muy sencillas y básicas, pero me parece que, bueno, que es lo que realmente nos está pasando. No es que es algo incurable, es algo que requiere de nuestra mirada profunda y ahí es otro el proceso. Son cosas sencillas y básicas, pero son más que importantes y es muy buen momento para escucharlas y ponerlas en nuestra batea de la reflexión para que en algún momento lo podamos discutir también esto de que trabajar, hay claro. Tensiones que se van creando porque se modifica permanentemente el tejido social y demás. Esto de la violencia, sí, que parece una inundación subterránea, que en algún momento, como estás planteando, Patricia, nos tiene a todos mojados en alguna parte y que llega inevitablemente. Es muy alentadora la posición que nos contás. Esperamos que la Asociación de Docentes de Artes Visuales de la provincia de La Pampa haga escuchar su voz y que entre la demanda porque queremos que siga habiendo educación de artes visuales de calidad en nuestra provincia. Ay, muchas gracias, gracias Patricia por este rato. Gracias, gracias por el aliento, gracias por la escucha atenta y por tu solidaridad desde tu tarea, desde tu no fiesta, nos ayudes a reflexionar sobre nosotros. Un gran abrazo. Un abrazo, Patricia, y ojalá hasta pronto. Patricia San Miguel es parte del grupo de docentes de artes visuales de la provincia de La Pampa que está luchando, peleando y poniendo de manifiesto una necesidad de ser reconocidos y de que ese espacio tan importante en la educación de nuestras niñeces y de nuestras adolescencias sea revalorizado tanto por los ministerios que corresponden como por el Ejecutivo Provincial.